No somos pesimistas. Tenemos buena data. El diario del futuro. Hasta las 12. 18 minutos pasaron de las 12 de la noche de este miércoles 19 de marzo de 2014. 19. Así es, este es el programa número 240 ya de Diario del Futuro, y para arrancarlo, como anticipamos en el bloque anterior, vamos a estar entrando en los detalles de un nuevo conflicto en el gremio de prensa, conflictos que suelen ser invisibilizados por los medios y a los que tratamos de darle espacio. Mientras todavía no terminó de resolverse del todo lo que estaba sucediendo en Perfil, hubo algunas buenas noticias desde lo judicial, pero la empresa sigue resistiéndose a acatarlas. Se abrió y mientras esperamos, además, por una complicada apertura de paritarias, que acá se incluye el conflicto también entre la conducción de la UTBA, que ya tiene su mandato vencido, y el resto el gremio que busca recuperar ese sindicato, se abrió un nuevo foco de conflicto, en este caso en el diario Crónica. Una movida medio extraña que tuvo que ver con mudanza, con cambio de razón social, pero mejor que lo explique yo, que lo explique uno de los involucrados directamente. Estamos hablando de Emiliano Ullo, él es delegado del diario Crónica y uno de los perjudicados en esta movida. Emiliano, buenas noches. Nicolás Lantos te saluda aquí. Contanos un poco qué fue lo que sucedió en las últimas 48 horas. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo están? Todo bien, ¿vos? Bien, un poco es extraño, ¿no? Como decías vos al principio, pareciera que se van turnando medios oficialistas, medios opositores, pero todos en definitiva parece que tienen cierta sensibilidad a la persecución sindical. Voy a tratar de ser sintético. Hace un año y medio la empresa, en una fiesta de la empresa, comunicó alegremente que se iban a mudar las redacciones de BAE y del diario Crónica a un nuevo edificio mucho mejor, con computadoras que andan, porque las que usamos nosotros no andan, entre otras irregularidades y cuestiones. Un edificio nuevo en Combate de los Pozos al 600. En el último mes, mejor dicho, en el último año, ya se estaban desarrollando las tareas del nuevo edificio. Nosotros, como comisión interna, nunca tuvimos oportunidad de visitar las instalaciones. Y el domingo, este domingo que pasó, hubo un corte de luz en el microcentro, se tuvo que sacar la edición de urgencia y pasaron los servidores y a varios compañeros al nuevo edificio para terminar esa edición. Producto de esta situación, se aceleró por completo la mudanza. Mudanza que nos enteramos nosotros los delegados, el lunes al mediodía, cuando nos comunicaron compañeros que los estaban citando a Combate de los Pozos. En el transcurso del día, los compañeros, ya éramos unos 30, 40, todavía en Mitre, donde, bueno, funciona todavía parte de la redacción, nos enteramos de esta historia en concreto. Había gente que estaba siendo invitada a Combate de los Pozos, donde se estaba haciendo realmente el diario, y otra gente que no. Se generaron situaciones de caos, gente llorando, gente desesperada porque sentía que quedaban afuera del nuevo diario, mejor dicho, de la nueva redacción. Se quedaban sin laburo. Entonces, básicamente. Claro, sin no de manera explícita, pero si a vos te dicen, bueno, estamos haciendo el diario en la nueva redacción, vos no venís, lo primero que sienten los compañeros es, me estoy quedando afuera, sí. ¿No? Me estoy quedando literal y físicamente. Sí, sí. Hicimos una asamblea, decidimos que íbamos a ir los delegados a hablar con las autoridades, porque a eso de las 6 de la tarde ya no había ningún jefe de redacción ni ninguna persona con toma de decisiones en Mitre. Nos presentamos en la puerta y nos encontramos con la pregunta del Patovica, porque ustedes bien saben que Crónica no tiene recepcionistas cándidos, son todos patovicas, hombres forzudos que te dan la bienvenida. Bien. Y este hombre en la puerta nos preguntó si estábamos en la lista, ¿no? Como si fuera un boliche. Como si fuera un boliche, claro. ¿Viste? Y nosotros nos miramos, estábamos con Hernández, el otro delegado, no, ninguna lista estábamos. No, entonces van a tener que estar afuera. Nos quedamos del otro, en la calle, literalmente en la calle, esperando, haciendo llamadas. En un momento sale el jefe de redacción, Ricardo Fioravanti, y nos dice que nosotros no vamos a poder ingresar en la redacción y hasta nuevo aviso de la patronal. Le preguntamos, bueno, pero si nosotros nos estás dejando afuera de nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y de su respuesta fue, no, bueno, que es su puesto de trabajo está por verse. Ah, caramba, bien. ¿No? O sea, todo muy muy obvio. Bueno, volvemos a la reacción de Mitre y se empiezan a aclarar las cosas. La cuestión es la siguiente, ya más de 24 horas de eso. La empresa está obligando a, o sea, lo obligando literalmente, presionando por mail, por chat, por teléfono a todos los compañeros a que firmen un nuevo contrato con una empresa que se llama Aconcagua. Sí. O sea, hoy edita el diario Crónica la empresa Sarmiento, Editorial Sarmiento. Bueno, aparentemente dejaría de funcionar esta empresa, todos bajo el nombre de Crónica en un punto, pero en términos técnicos se va a llamar Editorial Aconcagua, sin ningún tipo de garantías en cuanto a las condiciones de trabajo. Claro, ninguno de los compañeros, hay muchos que tienen 30 años de antigüedad, bueno, ninguno sabe si en estas nuevas condiciones se les va a reconocer los 30 años de antigüedad, o los 10, o los 15, Emiliano, si van a tener garantizado la representación de sindical. Los dueños de Aconcagua Sociedad Anónima son los mismos que los de Editorial Sarmiento. Digamos, lo único que hubo, y Alejandro Olmos. Lo único que hubo fue un cambio de razón social para justamente poder dejar, despedir gente en el camino y cambiar las condiciones de trabajo. Sí, nosotros no decimos explícitamente que esto sea así. Lo cierto es que no tenemos ninguna garantía porque la empresa en ningún momento comunicó de manera oficial lo que estaba haciendo. Entonces nosotros nos regimos por los hechos. Y los hechos son que hay gente que recibe el mail, recibe el llamado Salvador para que lo lleven a la nueva redacción, por un lado, y por otro lado que a la comisión interna no le, todavía, a dos o tres días de haber abierto la nueva sede, no lo dejan entrar. El dueño Alejandro Olmos ni Raúl Olmos nos reciben. Solo tuvimos comunicaciones extraoficiales con el director periodístico del Grupo Olmos, que es Rodrigo Conti, y con el jefe de redacción, Ricardo Fioravanti, pero en ningún momento una manera oficial, ni un comunicado, absolutamente nada. Emiliano, más allá de este conflicto que está sucediendo ahora, ¿cuáles son los antecedentes y cómo es la relación de la empresa con ustedes que están organizados sindicalmente? Bueno, lamentablemente esta patronal, Los Olmos, tiene una historia bastante nefasta. En el 2005 ellos se hacen cargo del diario a través de un concurso medio extraño y empiezan a, como ellos llamaron, a limpiar a todos los, a la mayoría de los activistas, ¿no? En ese conflicto entran con una patota, literalmente, con patobicas, a romper la asamblea. Cuando uno dice romper asamblea, muchas veces lo dice simbólicamente, no, a romper de verdad, a romper huesos, a romper cabezas, hubo gente que terminó internada. En el 2010 volvieron a hacer algo por el estilo, pero ya más dirigido a los jefes, siempre con demostraciones de fuerza, porque es una empresa que se siente muy cómoda en el conflicto, que es lo que están haciendo ahora, nos están impulsando un conflicto que nosotros no creemos de ninguna manera, pero que tampoco en un punto le vamos a dar la espalda. Entonces estamos muy preocupados porque no se avizora ningún tipo de voluntad negociadora. ¿Qué es lo que viene ahora, Milán? ¿Ustedes van a tener algún tipo de reunión con el Ministerio de Trabajo? ¿Van a lanzar algún comunicado oficial en relación a esto? Sí, los comunicados ya están dando vueltas en las redes sociales. Tuvimos contacto con el Ministerio de Trabajo y todavía no tenemos una fecha precisa, pero lo que sí sabemos, también extraoficialmente, es que esta semana sería la audiencia en el Ministerio de Trabajo. Emiliano, la UTBA hizo aparición ante los trabajadores, ¿participó de alguna forma, intentó ayudar a resolver este conflicto? No, bueno, la UTBA, la conducción de la UTBA ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? En perfil nunca apareció, bueno, y en todos los conflictos hace años que la conducción dejó de aparecer, lo mismo en las paritarias, ¿no? Por eso nosotros estamos, de alguna manera, tranquilos, no, mejor dicho, no por eso, sino porque estamos ya organizados. Ustedes bien saben que el gremio, ya sobre todo desde el último año, por suerte se pudo reorganizar y movilizar, y sobre todo alrededor del plenario autoconvocado de delegados de base, que esta semana tenemos una reunión y vamos a coordinar las acciones a seguir para que, bueno, la empresa, los dueños de Crónica den marcha atrás con esto y no generen un conflicto gratuito que nos perjudica a todos. ¿Cuántos trabajadores hay hoy en día en la redacción de Crónica y a cuántos de estos fueron incluidos en estas listas y están yendo a trabajar a la nueva sede? En la redacción misma, entre 80 y 90 trabajadores. Después está la planta de Garay, ahí donde ustedes ven siempre por autopista el logo de Crónica, el viejo edificio de Crónica, son oficinas administrativas y la planta. Bueno, también está dentro del grupo Crónica el diario BAE, que está en Pompeya, y algún que otro colaborador, digamos. Pero en total de Crónica seremos unos 130. ¿Y cuántos están siendo excluidos de esos 130? Y la mitad, un poco menos de la mitad. Estamos todavía en Mitre, ¿no? O sea, yo particularmente no recibí ningún tipo de comunicación oficial. Te pongo un ejemplo claro, porque la empresa, en estas comunicaciones extraoficiales que tuvimos, nos dijo que nosotros veíamos fantasmas, que generábamos conflictos donde no lo había, pero sobran los ejemplos, por decirte uno en particular. Hernán Sisinski, que es el otro delegado, es redactor de deportes, del área de deportes. Todos los de deportes recibieron un mail, el cual les decían que hoy se tenían que presentar en Combate de los Pozos al 600, donde está la nueva redacción. El único que no recibió ese mail y ningún tipo de invitación fue el delegado. Esto es claramente una actitud ilegal y esperemos que pronto el Ministerio de Trabajo o la Justicia actúen y puedan reponer en sus lugares de trabajo a todos los trabajadores y especialmente a los delegados gremiales que están protegidos doblemente por la ley. Ojalá, ojalá, ojalá. Y para eso vamos a reforzar la organización y a aumentar la difusión de esta situación, porque esto no es casualidad que primero se haya dado perfil, que menos de una semana después se haya dado en Crónica, y todo esto en el marco de unas paritarias que aparecen más que difíciles. Emiliano, ¿hay alguna convocatoria para quienes quieran apoyar, para quienes quieran acercarse, o todavía están manteniendo, digamos, esto acotado y no va a haber ni movilizaciones ni algún otro tipo de manifestación en contra de lo que está sucediendo? No, sí, estamos pensando en las medidas a tomar. No queremos precipitarnos, queremos hacerlo de manera escalonada y organizativa, como para que no seamos 10 o 15 o 30 los que estemos en la puerta tratando de cortar Combate de los Pozos al 600, en la puerta del nuevo diario y de la nueva redacción. Pero sí, estamos evaluando la posibilidad de una movilización. Lo cierto es que no queremos llegar hasta ese punto. Claro. Pero todo aparece como, de alguna manera, llevándonos hacia ese lado, ¿no? Estamos teniendo asambleas todos los días con los compañeros en Mitre y calculamos que del plenario de delegados del viernes, que es cuando tenemos el encuentro de esta reunión, de ahí se van a hilar más fino las medidas que vamos a tomar, ¿no? Para que además involucren a todo el gremio, bueno, de alguna manera como lo que hicimos en perfil. Sí, supongo, no estoy seguro de que el resto de las redacciones van a estar apoyando a los trabajadores de Crónica como vienen haciéndolo ante cada conflicto en los últimos años. Sí, sin duda, por eso estamos tranquilos, porque gracias a la movilización y a la organización del gremio en los últimos años se han logrado muchas victorias y hemos frenado el atropello de las patronales. Y no solo yo, sino todos los trabajadores de Crónica estamos tranquilos en ese sentido. Bárbaro. Muchísimas gracias, Emiliano Bullo, delegado de los trabajadores del diario Crónica, que están en conflicto ante una maniobra de los dueños del diario de Los Olmos para dejar en la calle a prácticamente la mitad de los trabajadores del diario. Te agradecemos que hayas hablado con nosotros esta hora y a disposición para lo que necesiten. Nico, mil gracias, saludos a todos y estaremos hablando estos días. Un abrazo grande. Escuchábamos entonces a Emiliano Bullo, delegado de Crónica. Así es, para quienes quieran seguir cómo va avanzando el conflicto, hay un blog, Comisión Interna, diariocrónica.blogspot.com.ar, ahí están todos los comunicados que van sacando los delegados del diario.